Hola, hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, regresamos una vez más al su programa número 37 del Efecto Rock. En este 12 de mayo del 2017, lo que escuchamos fue una banda de Estonia de los años 60, 70, Omega. En la mesa de trabajo saludamos a Diego Cofre, en la mesa de controles a Adrián. Se encuentra con nosotros una banda que estuvo aquí para hacer presencia en las cabinas de del Efecto, que es Dementor. Ya vamos a conversar con ellos, nos traen su nuevo disco, Descendencia Asesina. Hola, Diego. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, un gusto saludarles nuevamente este viernes. A toda la gente que nos sigue en redes, ya pueden hacer los contactos y saludar a los chicos de Dementor que nos acompañan nuevamente, como alguna vez quedamos acordado, o como ya lo conversamos la anterior vez, que quedó pendiente la grabación de su disco y que lo iban a presentar, y aquí están. Siempre queda abierta la posibilidad a todas las bandas, ¿no?, en general, a que vengan a este espacio y hablen sobre su música, muestren su música a la gente, ¿no? Para empezar esta entrevista, una vez más les vamos a dejar a los chicos para que se presenten nuevamente, aunque ya los ubican, ¿no? Hay gente que ya los tiene, ya sabe de quiénes estamos hablando aquí, y vamos a presentarlos nuevamente. Buenas noches con todo el público, mi nombre es Víctor Ordóñez, guitarrista de la banda. ¿Qué tal, gente? Un saludo a todos, mi nombre es Santiago Cóndor y soy el vocalista. ¿Qué tal con todos? Mi nombre es Byron Yucaya, soy bajista de la banda Dementor. Muy buenas noches a todos, yo soy Fernando Ordóñez, baterista de la banda. Me falta Diego Suárez nomás, que por otras causas no pudo acompañarnos hoy. Yeah. Alguien me faltaba. Segundo guitarrista, el otro guitarrista. La vez anterior fue Chucky que faltó. ¿No es cierto? Imagínate, Chucky. Ya nos acordamos de Chucky. Más que por los nombres, ¿no? Bueno, para empezar esta entrevista, cuéntenos cómo fue este proceso para ustedes presenten su disco, y cuéntenos la experiencia que ha sido grabar, ya tener ya en sus manos el producto de su esfuerzo y de su trabajo, ¿no?, musical y también humano, ¿no? Bueno, ha sido una experiencia de aprendizaje, ¿no? Primeramente porque para grabar los temas ha tenido que pasar bastante tiempo. Primero, hasta que la banda se consolide con lo que es de integrantes. En los inicios de la banda siempre hemos estado con distintos integrantes, ¿no? O sea, que no se han acoplado a la banda. Hemos cambiado, igual hemos grabado otros temas, así, pero no se ha llegado ya a algo concreto. Y en esta vez, con la alineación que tenemos ahora, sabemos que la banda está más consolidada, más sólida, y estos temas ya se los ha venido trabajando bastante tiempo, ¿no? Porque tampoco es que apenas sacas un tema y grabas. Dice Dementor: criatura nauseabunda del mundo, infliges la locura. No sientes desesperación. Infestando lugares oscuros y sucios, disfrutas de la destrucción ajena. Absorbes la paz, esperanza y alegría, eliminando hasta el último sentimiento positivo. Humanoide aliado con magos tenebrosos. Ser indestructible aspirando tu alma con el repugnante beso de la muerte, condenado a vagar noche tras noche, espectro de poder, producto del odio eterno hacia los hombres. Te alimentas de ellos y los reduces como tú, hasta morir e incapaz de gradación. Dementor, desalmado y maligno. Dementor, putrefacto y perverso. Dementor, repugnante e indestructible. Cuéntenos. Ya esa es la descripción de un dementor, ¿no? Como les decía la vez anterior, el dementor es te devora el alma. Nos contaba sobre el mito. Te absorbe el alma, ¿no? Que es la esencia de las personas. Entonces, como está ahí en la letra, es el dementor para nosotros representa eso, ¿no? El odio eterno, dice, hacia los hombres, es una cuestión un poco del misántropo, o sea, del odio a las miserias del hombre, me supongo, ¿no es cierto? Sí. A las bajezas, capaz, de la moralidad y todas estas cuestiones, sí, del ser humano más que del hombre, ¿verdad? Sí, o sea, a lo más degradante que tienen las personas dentro de sí mismos. Ahora, Chucky era. Oh, no, ¿te gusta que te digan así o es de...? Sí, no hay problema. Ya. Porque te nombraron bastante aquella vez. No, por un pequeño contratiempo, nomás no les acompañé, pero hoy estoy aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste estar aquella vez? No, porque con el estudio un poco ahí. Ya. ¿Tú eres de la banda El Bajista? Sí, soy El Bajista. Ya, ¿qué tal ha sido esta experiencia, digamos, en Dementor, ya que no te escuchamos aquella vez? Bueno, realmente ha sido una experiencia muy, muy grata y muy grande. He encontrado nuevos amigos de verdaderos y también me he formado, he alcanzado una madurez musical y artística directamente con la banda. Nos hemos forjado en nuestros temas, se han indicado netamente en lo que es el death metal, en lo que hemos estado trabajando, ¿no?, para dar paso a este disco. Hemos estado formando las líricas, también las notas de cada canción y también acoplándonos y unos temas que ya estaban grabados, pero realmente les dimos un nuevo sonido. Y ese nuevo sonido está aquí ahora en el disco. Ya. ¿Por qué te dicen Chucky? Acá mi pana de cariño me dice así. ¿Quién? Es el chico Chicho Velo es. Ah, sí. Ah, todos tienen. Y no trajo Chicho Velo. Parece que ibas a traer. ¿Qué? Pero tienes una foto que la subiste a las redes. Ese es el muñeco. Ajá, la cabeza. Igualita. Ya solo falta eso. Claro. No, pero, ¿qué tan forzado ha sido, Santiago, sacar el disco adelante en cuestión de tu registro vocal? ¿Tú vienes de Mazmak, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Mazmak? ¿Era tu banda antes o estoy confundido? Aversión. Perdón. Bueno, en sí, verás, fue la primera vez que entraba a grabar, sí, jamás había pasado por esa experiencia de por un estudio. Ajá. Y la verdad era como que todo nuevo. Me pareció una experiencia espectacular porque se veía acoplarse cada instrumento, cada melodía y todo concordaba. Entonces eso, el producto final o el antes de yo entrar a la grabación, pucha, sonaba espectacular y era como que me impulsaba a dar lo mejor de mí en esta grabación. Entonces, en vista de que en el trayecto del día se pudo hacer la grabación instrumental, pues yo aparentemente ya dije, tal vez quedó para mañana mi grabación. Pero no, el mismo día se pudo hacer esto. Ya mismo entraste a hacerlos. Sí, ajá. Probamos dos temas a ver si es que se jalaba, porque vocalmente aparentemente exigía más de la cuenta o algo así, pero la verdad creo que estaba tan tan emocionado por tener en sí ya el material, el producto final de la banda, que me metí eso en la cabeza y bueno, se pudo grabar el mismo día. Creo que nos demoramos unas 2 horas más en la grabación ya con la voz. Pero la verdad, mucha, espectacular. O sea, sí, fue una experiencia increíble. Se nota todavía, ¿no?, esa emoción de haber conseguido el objetivo, que es grabar el disco. Pero ahora, antes de continuar con esto, ¿qué tal si presentan uno de los temas del nuevo disco? Bueno, el tema que les vamos a presentar a continuación es justo el tema promocional y el que lleva por el nombre, el disco, Descendencia Asesina. Principalmente inspirado en lo que hablábamos la otra vez, lo cual si desean podemos retomarlo un poco. Sí, sería bueno después de escuchar el tema. Exactamente, entonces ahí vamos a a explayarnos en, exactamente. Entonces, en esas letras. Dementor, claro, en las cabinas del Efecto Rock. Bueno, de la radio de la Casa de la Cultura, pero en nuestro campo. Bueno, en las cabinas. We'll be right back. Efecto Rock. Efecto Rock. Poder del sonido en tus sentidos. Revive la fuerza del metal en tus venas. Esto es Efecto Rock. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí en el Efecto Rock con los amigos de Dementor, que nos van a contar un poco de los temas que estábamos acabando de escuchar. Bueno, el primer tema es Sangre maquiavélica, ¿no? Y el siguiente, falacia. como hemos venido diciendo anteriormente, el tema sangre maquiavélica se refiere a que cada una de las personas tenemos dentro algo de maquiavélico, ¿no? Siempre tenemos algo oculto, ¿no? Sea bueno, sea malo. Y esto es lo que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. En lo que respecta a falacia, una falacia es cuando todo es falso, o sea, es una falsedad. Esto viene de lo que es la lógica matemática, ¿no? Donde tenemos las preposiciones P y Q, P y Q, entonces ver, entonces todo eso. Entonces cuando todo eso da falso, es una falacia, entonces de ahí viene el tema falacia. Y también se refiere a lo que ahora no se puede creer en nadie, ¿no? Ni en nosotros mismos. La humanidad es muy falsa, vivimos en un mundo que es falso, y de ahí se inspira también el tema. A ver, yo quiero hacer una consulta. Vemos que nos expliquen, más bien no sé quién nos puede explicar, digamos, la significación de las imágenes de su portada. Está bueno, Dementor, Descendencia Asesina, para los oyentes que nos escuchan, ¿no es cierto? Que pueden imaginar ahí en sus mentes, hay un, no sé, un hombre, o es un ser. Es un ser, está una lengua, bueno, explíquenos. Acá te explica que le creó el lobito. Ah, el lobo, sí, te dan acorde. El lobo. Bueno, la portada más que todo tiene el significado que, digamos, puede traducirse en cada uno de lo que, digamos, habla cada tema de lo que contiene el disco, ¿no? Digamos, el ser que está ahí puede significar, digamos, un dementor, así que, digamos, está devorando a un ser, ¿no?, que se lo quiere llevar. ¿Ya? Este ser está traspasado por unas agujas, no siendo sometido, digamos, a un castigo, que puede ser por una infamia. No, dantesco, ¿no? Uh-huh. Puede ser por un castigo que ha tenido por infamias, mentiras, todo eso, ¿no? Y también, digamos, significaría por la venta de almas que este ser está pagando tanto con su alma y con su cuerpo, ser llevado, digamos, al más allá, siendo devorado por el dementor. Ya, Santiago, ¿qué encuentran, digamos, la gente, qué va a encontrar en este disco musicalmente, digamos, en cuanto a creación de riffs, de, no sé, de una armonía musical? ¿Qué ustedes resaltan dentro de este disco que va a encontrar la gente? Bueno, principalmente ya no cae en lo común, en hacer un ritmo muy básico o repetitivo o monótono, sino ya hay más profesionalismo y técnica, en el sentido de que hay una sincronía entre las dos guitarras y el bajo, igual al momento de que interfiere o emite sus acordes, refleja y da más poder, más impacto en cada tema. A su vez, en el caso de la batería tiene un sonido limpio, nítido, lo cual permite que los seguidores de la banda puedan apreciar en sí musicalmente lo que estamos transmitiendo, ¿sí? En lo que es voces, igual, o sea, no cae en una voz básica, sino en una voz, en varias voces, como pueden escucharlo, las cuales... cada voz intenta transmitir un mensaje, como clamor, como desesperación, y a su vez como un sadomasoquismo, se podría decir. Sí. ¿Por qué razón? Porque mientras transmite el mensaje hay gritos, hay clamores, y eso es como que un trasfondo. Intentas meter como un soga al oyente más. Exactamente, un mensaje subliminal se podría decir. Mensaje para que quede neurótico. ¿Qué es lo que hay que...? Pues claro, pero ¿qué busca ese mensaje subliminal más? O sea, en sí, como hablábamos la vez anterior, con Dementor, lo que buscamos es que nuestros seguidores sientan la libertad de proyectarse netamente como son. Sí, hay veces que por tabús, por timidez y en sí este tipo de comportamientos, no nos proyectamos libremente. Es como que queremos encajar en un sistema y listo. No, estamos... lo que hace... Exactamente, estamos liberándonos. Exactamente, lo que buscamos es que la persona con la banda, con nuestros temas, pueda sentir esa libertad de gritar, de blasfemar, incluso de hacer lo que le dé la gana. Sí, ¿por qué razón? Porque es la esencia del ser humano en sí, hacer lo que te hace feliz, y si hacerte feliz te hace convertirte en un psicópata más o un psicópata menos, pues listo, es lo que buscamos, que la persona se sienta cómoda con lo que escucha. Eso es lo que van a exponer en sus conciertos, supongo, de aquí sí, en adelante, que es la presentación de los discos, ¿no? De ley. Mucha fuerza, energía, las canciones suenan bien. Fernando, es, ¿no? La experiencia de la batería, ¿cuántas tomas hiciste? No sé, cuéntanos tu experiencia, tocar. O sea, Tu aporte en este disco. Sí, se les hizo, digamos, en como unos tres temas se les hizo, ¿no? Igual se hizo como dos, tres tomas, ¿no? Siempre a veces hay cosas que no te convencen, ¿no? Entonces siempre se le hace una toma que quede mucho mejor. Se da un arreglito ahí, por si... Otro arreglo y todo. Siempre a veces por, digamos, por algo, digamos, insignificante. No, de pronto el resto de la banda dice, no, sí salió bien, pero a veces por motivos personales mismos. Un golpe más. No se quiere y mejor se repite, ¿no? Otra toma, sí. ¿Cómo lograron financiarse este trabajo? ¿De dónde ustedes obtuvieron los recursos? ¿Se autogestionaron? ¿Cómo? ¿Qué tan difícil fue? Es todo este trabajo que se hace de autogestión, ¿no? Como sabemos, acá en el país no hay productoras que le apuesten a las bandas, ¿no? Que aporten económicamente a las bandas. Entonces acá, en el caso nuestro y en el caso de la mayoría de bandas, es autogestión. Cada uno aportamos, ¿no? Con una cantidad para realizar una grabación, para obtener el disco. Y la autogestión, supongo que viene de sus profesiones, de sus trabajos. Sí. De los trabajos de cada uno. De los trabajos de cada uno. ¿De dónde vienen las...? Del trabajo que no. Ella pone en sospecha tu trabajo. No, todo lícito, nada ilícito. Nada ilícito. ¿Y qué trabaja? Ahí me dedico un poco a lo que es el marketing y las ventas. El marketing. Ajá. Haciendo películas, dice Santiago. La nueva película de Chucky. Con eso. La séptima. Entonces, los nietos de Chucky, que ya estamos ya. No, ¿qué ves? Chucky lo Sí, entonces, como decía, todo es autogestión, ¿no? Es gestionado por nosotros mismos. Y apoyos, digamos, ustedes a quién quieren agradecer, digamos, veo que ustedes agradecen a sus familiares, amigos. ¿A quiénes más que, digamos, merezcan ser nombrados, que les ayudaron a hacer este trabajo, que les aportaron de una u otra manera? Yo pienso que a todas las personas que nos han dado una mano, ya sea dándonos los contactos, la apertura a los conciertos. O la apertura a los conciertos, el interés que tienen por la banda. O sea, solo el hecho de que te pregunten por tu banda, cómo está tu banda, qué están haciendo, cuándo tocan, cuándo graban, qué van a hacer luego. O sea, solo el hecho de que alguien te pregunte eso ya es de una motivación para nosotros, interés, sí. Para nosotros ya es algo, ya es una motivación grande, ¿no? Te dicen que, o sea, están, les interesa la banda. ¿Y a dónde pueden comunicarse, digamos, la gente que quiera obtener un disco, o a lo mejor pueden ir a una página? Directamente a la página. Distribuyendo ya, o directamente a la página de Demento, que está en el Face. También tenemos algo de en Snapchat y lo que es Twitter. Pero más es en el Face, porque ahora todo lo que está en vogue es el Face. Ahí tenemos una página de Dementor y ahí, claro, nos pueden encontrar y contactar. Y ustedes, marketing. Mucha gente, claro, está subiendo los discos, están digitalizando ya, ¿no? Están, sí, vendiéndolos por canción, cosas así. Creo que eso es lo que está ahorita ya, dejando a un lado los discos. Pero como conversábamos la anterior vez con unos amigos, el disco forma parte de la esencia de la banda. Claro, es por lo que luchas, ¿no? Y tenerlo físicamente es como, no sé, una emoción muy grande, ¿no? Y como tener el cassette, un acetato, así, algo entonces, muy valioso. Como antes se tenía un cassette, un disco, claro, o una revista en sí. Ahora con la tecnología todo está a la mano. Pero en sí tener un producto directamente que sea neto, que lo puedas tocar y ver, es muy diferente. Simbólico, ¿no? Ajá. Sí. Porque, claro, la tecnología... La tecnología te consume ya. La tecnología, además de que consume, si se pierde, se va en el aire y pierdes todo. Lo que vuelta teniendo un cassette, un acetato, un CD, una revista, tienes algo materializado, algo concreto, que si perdiste en lo que es virtual, lo tienes materialmente. Y me parece mejor así. Bueno, vamos a escuchar una canción más de los... Sangre de Maquiavélica, este, ¿les parece? No. Ahora, esa fue la primerita. Ahora vamos a poner. Vamos a poner. Tenemos un nuevo colaborador en los controles, así que va a salir perfecto. Pero vamos, Adrián. Un nuevo metido. Adrián... No, alístate, digo, ya el serrucho suena ahí. Y contamos, les contamos que el como vemos, y las fotos que estamos subiendo son del nuevo, de la portada, traen las letras de las canciones. Ya, un trabajo muy bien trabajado. Y sí, valga la redundancia. Sí, valga. Pero no, sí está. No, sí, está. Estamos esperando que vengan ya lo que es lo formal, ya las copias ya selectas, ya para distribuirlas con amigos y también un poco en el mercado, pero más es para... ¿Y está planeándose digamos, el lanzamiento con un concierto o algo así? Directamente estamos en planes. Pero ya, tú sabes que para formar un concierto primeramente hay que ver cierto financiamiento, el lugar y sitio, claro, entonces sonido y todo eso. Pero estamos en eso. Y también que les llegue el material para poder distribuirlo. Claro, ¿no? Claro. Que todavía estamos en eso. También necesitamos ese tipo de difusión. Bueno, vamos con el siguiente tema de Dementor, la banda que está presentando su disco. La canción, disco, que la presenten los Que la presente, amigos, ¿no? ¿Quién la va a presentar? Ya listo, ahora sí. Ya está todo listo. ¿Está descendencia ahora? Asesina. Con descendencia asesina. We'll be right back. Yo soy Julio Salame, guitarrista de No Toque. Me encuentran en el Facebook como Julio No Toque. Y bueno, un saludo para la gente de Efecto Rock. De Efecto Rock, muchas gracias por escuchar, un abrazo siempre de parte de No Toque de Guayaquil. Nos vemos por ahí, por donde nos pillemos, y sigan apoyando siempre a las bandas del Ecuador. Un abrazo. Regresamos a las cabinas de la Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada. En su programa Efecto Rock, estamos con la banda Dementor, que está presentando su trabajo discográfico, y estamos, alternando algunas cosas, entendiendo algunas cosas, y sobre todo, propugnando, ¿no?, que la gente consuma esta música, que sobre todo se interese, que vayan a los conciertos, que paguen su entrada y que no sean un rockero de la casa. Sobre todo, que estén ahí, que vayan a los conciertos, vayan allá, escuchen buena música, acérquense, no se queden en la casa, sobre todo. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre estábamos conversando sobre la canción que da nombre al disco, ¿no? que sería bueno profundizar un poco más en ese tema específicamente, porque es el principal, creería yo, y como lo manifestaban fuera de, mientras escuchábamos el tema, es uno de los temas que más enorgullece a la banda, ¿no?, por el trabajo que realizaron. Eso podríamos resaltar en este momento. Qué complicado, las modificaciones que hicieron, no sé, todo ese tipo de detalles que pasaron durante la grabación de ese tema específicamente. Ya en lo que respecta a este tema, se puede decir que desde mi punto de vista, la descendencia de los asesinos, la descendencia asesina, viene desde Caín, cuando le mató a Abel, ¿no? Y hay una parte que dice que Dios le selló a Caín para que sea errante. Entonces ahí es el punto, ¿no? Que este Caín es un errante, entonces esto no se iba a acabar. Y como podemos ver, hasta nuestra época, no, siguen habiendo asesinos, no, y si se dan cuenta, este tipo de personas tienen algún tipo de señal que les caracteriza. Entonces, esto es una descendencia asesina, ¿no? O sea, desde Caín ya está metido ese gen, ¿no?, que parece que no se va a acabar. Entonces, desde mi punto de vista, es una descendencia asesina eso. En lo que es las líricas, cuando empezamos a componer este tema, anteriormente sonaba distinto, o sea, tenía otro tipo de arreglos, ¿no? Pero conforme ha pasado el tiempo, se le ha venido modificando. Ahora tenemos unos riffs un poco más rápidos, otros arreglos en batería en este tema. Ya. Bueno, en sí la letra, la lírica, te transporta netamente a un concepto de cómo sería que se refleje en ti esa descendencia asesina. ¿Cómo tú expondrías ese actuar, sí? Empieza a hablar grotescamente de un asesinato, empieza a hablar que netamente esto se puede desarrollar desde tu cerebro, pero al proyectarse es como que empiezas a notar la crudeza en lo que te conviertes. Pero en sí la esencia o el objetivo de esto es hacerte notar de que muchas veces esa crudeza y eso que lograste convertirte es lo que anhelabas. Sí, es una forma extravagante o un placer extravagante de conseguir la mejor sensación, se podría decir. Sí, entonces el tema habla netamente de eso, de cómo sería experimentar mentalmente eso. Claro, mentalmente, valga la aclaración, no queremos ver, salir a la sangre, vivo y en directo. Estar ahí. Especialmente por Chucky. Por ejemplo, Chucky es un descendiente de asesino. Ah, sí. No, pero lo que más enfoca la música y las líricas es al golpe del sonido mismo, ¿no? Que va a la cualitividad que uno lleva en la mente, ¿no? Si uno está realmente un poco enervado, un poco enfurecido, realmente siempre lleva un ego interno, ¿no? Que realmente a veces no lo puede sacar. Entonces, escuchando un ritmo de que está definido como el nuestro, pues si está en un concierto, pues puede sentir, ¿no? ese sonido, ese apegue a lo que estamos llevando, ¿no? La música mismo, las líricas, y se puede dejar llevar y hacer sentir, ¿no? De acuerdo a lo que va. ¿En dónde tienes presentaciones de Mentor próximamente? ¿O dónde van a ir a tocar para que la gente les pueda seguir, ¿no? El 10 de junio tenemos una presentación en Lazo, ¿no? Lazo, se llama Lazo. En el Veracruz Metal Fest. Es el Veracruz Metal Fest. Sí, y también estamos esperando que nos confirmen otros conciertos, ¿no? Todavía no podemos mencionar porque no... Todavía no se, ajá, se todavía define. No se define. Ajá. Entonces ya cuando se defina bien todo esto, ahí sí ya nosotros publicaremos, estaremos informando dónde vamos a presentarnos. Ya. Y en Lazo es en Ambato, ¿verdad? En Latacún, cerca de Latacún. Cerca de Latacún, sí me ubicaba. ¿Y qué tal es la acogida de la escena por esos lugares? O sea, ¿ya han tocado por allá o es la primera vez? Sí, hemos tocado por allá. Es de la acogida de las personas allá, sí, es buena. Son personas que tienen bastante energía, les gusta el metal extremo, ¿no? Les gusta lo que es el death metal. Apoyan la gente por allá. Me parece que va hasta gente de Machachi, llegan gente de Ambato, de todas las partes cercanas de ahí. Ya. ¿Cuáles son las expectativas, digamos, con este disco respecto de la gente que tiene en sí la banda ahora? Bueno, en sí, expectativas principalmente que el disco llegue a los seguidores, ¿sí? Porque tú sabes que una vez que llegó a un seguidor, ese seguidor, si le gustó tu música, la comparte. No la comparte con uno, sino con sus panas. Entonces, el objetivo es eso, que Dementor pueda regarse como plaga, como quien dice. ¿Para qué? Para que se aprecie la calidad y el trabajo que conlleva una banda y su sacrificio, todo eso. Entonces, eso. Y otra, que se abran más puertas. De que una vez que ya se tiene este trabajo más profesional, pues se pueda dar eventos o presentaciones en lugares que sean apropiados. Exactamente, sí. Que incluso donde se pueda dar hasta una exigencia como banda. Recuerdo que hace un tiempo nos contactaron para una tocada y nosotros lo que hicimos fue, obviamente por la distancia, pedir viáticos, pasajes, comida, que sería lo normal. Pero lamentablemente esta persona no tuvo una muy buena reacción y como que se hizo loco. Entonces dijo no, y se hizo loco. Cambió el tema, no nos llamó. Entonces ese tipo de cosas queremos cambiar. Sí, demostrar de que si la banda se esfuerza por hacer un producto, algo bueno, sí, un trabajo bien hecho, tras los sacrificios que hablábamos igual, sea recompensado eso. Sí, y qué mejor forma que esa, dando escenas, dando espacios, dando dignamente un espacio a la banda. Sí, dignamente, eso es sobre todo lo que se trata de propugnar aquí. ¿Nos vamos a una pausa? Sí, vamos a la pausa.

temas nuevos que queremos sacar para después, queremos agregar sonidos nuevos, otros arreglos en lo que es batería, guitarras, bajo, ¿no? Hacer cosas diferentes, pero siempre enfocados en lo que es el death metal. Mantener la esencia de lo que es el death metal. No irnos por otros lados. Fusionar, ¿no? Ajá. Sí, o sea, siempre es la filosofía de la banda. Fusion. Ajá. Ya. Entonces, entonces eso es en lo que respecta, ¿no? a lo nuevo que se quiera hacer, ¿no? Con sonidos nuevos todo, pero siempre enfocados en lo que es el death metal. A lo de la puesta en escena. Ray estaba comentando que iban a subirle a Chucky con overall y ya. Como hacer un performance. En lo que es la puesta en escena, de que sería cuando hay cómo, ¿no? Cuando hay los recursos necesarios en lo que es el escenario, se podría hacer un tipo de performance, ¿no? Representando al Dementor, que viene a ser el malo de la película, diríamos, ¿no? El personaje. Entonces, un tipo de performance, qué sé yo, representándole a este personaje en el escenario, por medio de uno de nosotros mismos o alguna persona más, ¿no? Que aparezca ahí en el escenario haciendo, qué sé yo, alguna tipo como de vuelo, así con algún arnés, cosas así. O sea, se me ocurren cosas ahorita, así, ¿no? Ideas. Entonces, todo eso hay que irlo trabajando entre toda la banda. ¿Y se va a venir algún videoclip? De eso mismo íbamos. Bueno, yo quería hablar también sobre esto, ¿no? Quizás puede ser en unos 2-3 meses. Estamos ya, digamos, armando unas bases para realizar un video también. Sería del tema enemigo de la descendencia asesina. Que ya son los dos temas que creo que más, por el momento, más les gusta, tenga, creo, a todos los tiene de la banda. Más relevancia. Entonces estamos de descendencia asesina, ya teníamos una idea más o menos planteada para hacer el video. ¿Cómo hacer un, el audiovisual? Un guión, todo eso. Igual queremos hacer en lo que respecta al tema enemigo, ¿no? Igual armando un guión, así, viendo qué cosas, o sea, deben ir en cada tema, o sea, cuál es la temática, ¿no? Que más iría que total, buscarse los espacios, digamos, que claro, es lo fundamental a veces, ¿no? Claro, hay que pensarlo, porque trae los permisos y tal. Claro. Como que es un ajetreo, ¿no? La burocracia también forma parte de eso. Va a tocar hacer algo ilegal ahora. Pero igual en eso también salen ideas, ¿no? Buscando en esa situación, pero sería bueno también que ver un video oficial de esas canciones. Sí. Que lo audiovisual también es algo que gusta a la gente. Llega bastante. Que creo que va, digamos, a pegar mucho más, ¿no? Lo que es un plus más al disco, ¿no? Que sería un complemento, ¿no? Que el disco de por sí suena que a mí me encanta. A veces la gente creo que también se deja, digamos, llevar más por videos que a veces por el audio mismo, ¿no? Lo visual llega, la gente visualmente. Y si quieren ver en escena a Chucky, pues él siempre está ahí. Ahí lo van a conocer. Eso está. Hay una expectativa. De hecho, nosotros estuvimos antes del disco, grabamos un video con Falacia en la cabina del terror. Que fue un. Sí, de un Pluteras. Video, ajá. Que fue en vivo. Y también estuvo planteado ya para grabar un video de una nueva canción, pero realmente ahí nos falló en cambio el productor. Más que nosotros mismos. Aún digo con los productores, ¿no? Porque nosotros ya estuvimos planteado todo, de hecho ya vimos los lugares y tenemos puesto ya el guión, pero realmente en ese lado sí nos falló un poco. Entonces está en stand-by eso. Pero como tú sabes, también es un poco de tiempo y sobre todo dinero, que se maneja ahí para realizar un video y todo esto con relación al disco. Claro. Bueno, a la gente ya sabe que el disco está ahí, ¿no es cierto? Ya sus ya está a punto de llegar las copias, me dicen, ¿no? Y les invitamos a que escuchen este disco que está brutal en realidad, que vayan a los conciertos, para romperse el cuello, vayan al concierto. Está para romperse el cuello. Sí. Las letras son muy interesantes, la propuesta en realidad es muy interesante, las narraciones están ahí planteadas, digamos que sus expositores de aquí lo han explicado de manera muy muy crítica. Entonces vamos con, digamos en este último bloque, vamos con el, para despedirnos, con el siguiente tema, con la siguiente canción, que es Enemigo, nos dice enemigo, Santiago. Enemigo, que puede ser que vos futuro. Eres el enemigo. No, yo soy el amigo. Soy el amigo. El amigo. Y bueno, Santiago ha venido aquí con su tierna hija, entonces eso también demuestra que hola a todos. Sí, ahí está el saludo. Con su tierna hija, entonces eso demuestra que hay también, digamos, una cuestión profesional, porque aparte de hacer música, hay que mantener a los guaguas, hay que estudiar, y bueno, ser padre, eso es estudiante complicado. También, ¿no? Aparte de músico. Bueno, vamos con Enemigos. Escucha y siente el metal desde otra perspectiva. Un análisis de la música que activa tus neuronas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Regresamos y recuerda que nos escuchas en Radio Casa de la Cultura 940 amplitud modulada y nos escuchas en nuestras redes sociales en internet, en www. ¿Pero dónde? En la página web www.radiocce.com o descargando la app. ¿Cómo que es? Radio CCE HD. Lo dije bien. Adrián, el primer viernes que salvando. Hace los pulgares. Nos escuchas, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter también. Bueno, en esta parte final queremos agradecer la presencia de Dementor, sobre todo que es una banda amiga de la escena nacional, que ha venido muy gratamente a presentar su trabajo. Nosotros le pedimos y mostramos a la audiencia que se está trabajando, que hay bandas nacionales que están planteándose proyectos, que hay bandas nacionales que están ocupando espacios. Recuerden que los espacios están en todos lados, solo hay que abrirlos, hay que moverse, ¿no es cierto? Y sobre todo ocuparlos, que es lo más importante. Digamos, este programa queremos nosotros tratar de enlazar la escena nacional, es decir, que podamos ocupar espacios en todos lados, en Carapungo, en Gaupicho, en Solanda, en La Mena, bueno, en todo lado. No solo en la ciudad, ¿no? Intentar hacerlo que se vuelva nacional también, ¿no? Y que la escena nacional sea eso, que la reproducción de la música y del arte se convierta en una plataforma para que el movimiento en sí rockero empiece nuevamente a concentrarse, a tener, digamos, esas maniobras en masa que eran tan, tan bonitas por los años 80 o 90. Bueno, eso, les agradecemos mucho a la presencia de Dementor, a los integrantes. Las puertas, como nosotros decimos siempre, están abiertas en la radio Casa de la Cultura y en este espacio, el Efecto Rock, que es para eso, para que puedan socializar, para que la gente pueda escuchar, sobre todo. Escuchar invoca, digamos, un arte también, ¿no? El arte de escuchar. La Violeta Parra decía que hay gente que no sabe escuchar, pero el escuchar es muy, muy importante. Entonces vayan a los conciertos, no sean metaleros de casa, váyanse a los conciertos, encuéntrense con sus amigos, concéntrense y vayan, disfruten de la música, que es lo más, metaleros de Facebook, no solo like. Yo no tengo, pero vayan a los conciertos, disfruten, se conoce gente, se conoce amigos, se conoce ciudades, se conoce música, arte en general. Sí. Bueno, les vamos a pedir a los integrantes de Dementor que den su mensaje y que den su de mensaje y para que nos que inviten a la gente a escuchar su música tema y invitemos a la gente. A ver, Chucky al final, Chucky se ve, ¿no? Dejémoslo así. Ya, entonces vamos con el lobo. El lobito va. Primeramente agradecer a todo el público oyente, aquí también a los amigos que difunden el programa. Y bueno, que nos apoyen y también apoyen al resto de bandas nacionales que hay, ¿no? Que realmente es lo único que hace crecer mucho más a la escena, ¿no? Y mantenernos unidos. Eso es todo y que viva el metal. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, de mi parte yo quiero agradecerles aquí a nuestros amigos de acá de la radio de la Casa de la Cultura, a todas las personas que nos apoyan, que nos dan una mano para ir a tocar en los conciertos, que nos escuchan, que se interesan por la banda. Agradecer a las bandas igual que han estado con nosotros en el escenario, ¿no? Y quisiera dar unos saludos y felicitar a todas las mamás rockeras a todas las mamás de cada uno de nosotros, porque es el día de ellas, ¿no? Que lo pasen muy bien, que escuchan buena música, más que todo, ¿no? Y si les gusta el metal, mejor. Y a todas las personas que se interesan por la banda, ¿no? Amigos, amigas, familiares, ¿no? Primos, primas, mandarles unos saludos y que el público en general vaya a los conciertos, que apoyen a las bandas nacionales, ¿no? Que conozcan a las bandas, el trabajo que hace cada banda. Las bandas nacionales tienen un muy buen producto, son muy interesantes, ¿no? Yo pienso que las bandas ya están al nivel de las bandas internacionales, de las bandas europeas, de Estados Unidos, a nivel de Latinoamérica, ¿no? El producto nacional es bueno, ¿no? Todo lo que se está produciendo acá en el país, en lo que es de metal, de todos los géneros, sea hardcore, punk, death metal, doom metal, black metal, ¿no? Metalcore, heavy, es un muy buen producto nacional. Entonces, mi mensaje es que a todas las bandas nos apoyen, ¿no? Sin discriminar a ninguna banda. Bueno, vamos con el vocalista. Con Santiago. Santiago. Chicho Velo. Chicho Velo, dice. Bueno, para despedirnos, principalmente agradecer a todos los seguidores, a todos los que no nos siguen también, porque sabemos que tarde o temprano van a escucharnos y les va a gustar. Que les va a gustar. Dele, entonces, principalmente agradecer por este espacio, gracias por la invitación, gracias por permitir difundir, no solo a nosotros, sino en sí a las bandas que están dando ese gran paso que es proyectar su trabajo. Para todos los seguidores, fans, que nos escuchen, que apenas saquemos el disco, estén atentos, y a su vez se sacrifiquen un poquito en conseguir y poderlo comprar, sí, porque eso implica que les interesa apoyar a su metal, porque esto es de hecho netamente para eso, para pisar duro, como quien dice, en la escena mundial, no solo en la escena nacional. Sí, saludos a todas las personas que nos estaban escuchando, a todas las personas que nos apoyaron en todo este proceso de... Y gracias. Eso, nos vemos el 10 en Lazo. Lazo. Y créanme que en los conciertos igual reflejamos un bestialismo, una brutalidad tremenda. Tal es el caso de la anécdota que les conversaba. Esperamos algún rato poderles comentar a todos. Ajá. Entonces, de eso, muchachos. Así, así vamos con es importante dicen acá a todos, todo apoyo. Bueno, un agradecimiento a ustedes, a los radioescuchas, también a mi familia que me está escuchando, a Marcelo, a mis sobrinas. Y bueno, decirle a la gente, ¿no?, que escucha y apoya a todas las bandas de aquí, de Quito y del Ecuador, ¿no?, que netamente apoyen los conciertos. Muchas veces se va uno a un concierto, están vacíos, pero, o sea, es más por el comercialismo que ahora se da con la tecnología y tantas cosas que se pueden dar. Pero, de hecho, el apoyo, ¿no?, que deben dar a los conciertos y a las bandas es con la presencia y sobre todo que sepan ver el esfuerzo que cada banda realiza en sus trabajos, ¿no? Las letras, las líricas de Dementor están abiertas para el público, ¿no? Para que llegue a sus oídos y también retumbe dentro de sus pensamientos, ¿no? En escena les esperamos directamente en nuestra página, y también están canciones subidas en el SoundCloud, que pueden escucharlas directamente. Están subidos 3 temas, acá los subió el Pana Lobo. También en la página de Dementor también pueden ver las fechas que tenemos para las tocadas y también algo que tenemos con respecto a eso. ¿Cómo están en las redes eso? Estamos como Dementor S. Y Dementor Dead Metal. La página, que es la página oficial. Bueno, el Facebook personal que tienen. Víctor Ordóñez. Byron Rock. y Santiago Santiago, Santiago Darío Cóndor. Santiago Darío Cóndor. Y Diego Suárez. Igual ahí se va a estar difundiendo la información apenas lleguen los discos para que claro. Sepan dónde pueden conseguirlos, ¿no? Sí. Todo. Bueno, ahora vamos con el tema de Mentor. De Mentor. We'll be right back.

¿Quién diría ya, madre? Pero bueno, no, ya, un abrazo a todas las Bueno, a continuación madres. Les vamos a dejar con una entrevista que se realizó al vocalista de Muscaria. Pudimos hacerle la entrevista en una presentación que se dio durante las festividades de carnaval en la ciudad de Guaranda. En el carnaval fue, ahí fue una de las entrevistas, entonces vamos a reproducirles lo que se dijo y lo que este gran artista dijo para los micrófonos de Efecto Rock. Y no se pierdan más sorpresas que seguimos construyendo. Música en vivo la próxima semana. El metal ecuatoriano. El Diego va a cantar. Estamos ahí. Pilas. Voy a conseguir a alguien que cante. Pero bueno, un saludo, Adrián, gracias esta noche por acolitar en los controles. Sebastián, gracias también. Y a toda la gente del Efecto Rock, no se pierdan, síganos en nuestras páginas, en Facebook, Efecto Rock CCE. Y igual en Twitter estamos de la misma forma. Sigan escribiéndonos. Hay bandas internacionales que están escribiendo también al Efecto para buscar de cierta forma una integración. Bolivia está cerca. Latinoamericana, Bolivia, hay gente, Colombia, que les vamos a presentar también. Por ahí un material que tenemos nuevo de una banda colombiana que va a visitar el Efecto Rock. Así que no dejen de asistir a los conciertos. Vayan, apoyen al talento, paguen su entrada y nos vemos el próximo viernes en el Efecto Rock. Chao. Efecto Rock, Efecto Rock. Soy Luigi Cordobés, vocalista y bajista de Muscaria. ¿Qué tal estos 23 años en la escena musical? Bueno, duro, más que todo duro, pero yo creo que los momentos que pasan cosas como lo de hoy día, se ve recompensado todas las cosas que uno puede pasar feas o duras en este camino. Entonces, para nosotros ha sido un sub y baja. A veces hemos estado muy arriba, a veces hemos estado mal como banda, entre integrantes y eso. Entonces, para nosotros llegar a los 23 años, solo hecho de llegar ya es para nosotros un logro. ¿Qué ha cambiado durante todo este tiempo el acceso a los espacios públicos desde tu opinión? Bueno, hoy en día los espacios públicos están digamos, llenos de este tipo de propuestas. Por un lado es una cosa bastante contradictoria de cierta forma, porque todos estos eventos gratuitos de cierta forma alimentan la escena, pero también hemos como olvidado un campo que era el de la organización de las propias bandas, de sus conciertos en bares, en pequeños recintos, y bueno, el creo que el exceso de eventos gratis como que ha provocado una falta de digamos de cultura de pagar la entrada. Entonces yo creo que estamos en un súper buen momento de la escena, pero creo que estuviéramos aún mejor si es que las bandas nacionales, cuando hacen sus conciertos con entradas pagadas, salieran bien, la gente compre la mercadería y todo. De hecho, lo que mejor funciona en este tipo de festivales es que la gente, gracias a Dios, compra sacos, camisetas, gorras, y de esa forma también las bandas podemos seguir subsistiendo, ¿me entiendes? ¿Tú crees que todavía, esa cultura, si se puede llamar así, de que todavía no se pague, se mantiene? Porque, por ejemplo, había muchas bandas que nos confirmaban y nos hablaban de que todavía existe esa cultura de decir, acolita, ven a tocar por pana. ¿Todavía existe? ¿Crees tú eso? Exacto, o sea, lamentablemente primero una exigencia de parte del público para este tipo de festivales, que les traigan a Bajo Sueños, a Vasca, a veces quieren bandas internacionales como en el Quito Fest. La exigencia del público es súper alta para en realidad, o sea, creo que la gente está como un poco mal acostumbrada a ver cosas como Rock al Parque, que tiene durante 4 días bandas internacionales y todo, pero ese es un fenómeno que se da en Bogotá, solo en Rock al Parque, en realidad, y Y el Festival Rock al Parque, de cierta forma, sí se ha comido la escena independiente, los conciertos independientes. Y bueno, es una ciudad que tiene más de 12 millones de habitantes, y cuando hace un concierto una banda en un bar, no van más de 150 o 200 personas. Más o menos es lo mismo lo que está pasando aquí en Ecuador. Vemos ahorita una afluencia masiva a un show gratuito, pero si es que haríamos un concierto de las mismas bandas con una entrada pagada aquí en Guaranda, tal vez no estuviera ni la mitad de gente. Entonces, ¿qué se puede deber eso? Obviamente a cómo les hemos criado y cómo les hemos acostumbrado a eventos como la Semana del Rock, a la Concha Acústica, el Quito Fest, el Voz Joven. Entonces yo creo que va a ser importante cuando mucha gente de los festivales ahora está queriendo subir el nivel de los festivales. Si es que la gente exige calidad, exige bandas internacionales, ahora las organizaciones están pensando hacer eso, pero cobrándoles algo. Entonces yo creo que sería importante de que en estos conciertos se pueda cerrar de alguna forma el recinto y no poner una entrada que sea súper súper cara, o sea, de por lo menos irle acostumbrando a la gente de que algo tiene que pagar, de que el trabajo de los... Porque es súper difícil, es súper difícil también para las bandas que están emergiendo entrar a festivales como estos. Entonces, las bandas que están emergiendo no las vamos a ver en un Voz Joven, ni las vamos a ver en un Quito Fest, las vamos a ver en los bares y en los conciertos pequeños. Entonces, para ir descubriendo el futuro de la escena, la gente le tenemos que acostumbrar a que apoye las bandas locales nuevas, las bandas que están emergiendo, que están sacando su disco, que tienen su mercadería. Y yo creo que poco a poco podemos ir haciendo desde abajo una escena un poco más organizada, y la gente puede tener esos festivales con, qué sé yo, Slayer, Megadeth, Slipknot y tanta cosa que quieren. Pero obviamente que sepan que esos festivales, cuando se dan en Europa, en Estados Unidos o en México, son festivales que cuesta $180, $250 mínimo la entrada. Entonces, a veces la exigencia del público es mucha, pero no saben cómo es la realidad en otros países. En países como Estados Unidos, México, Chile, Perú, no se hacen conciertos gratuitos. Esto es un fenómeno ecuatoriano, y es lo contradictorio que te decía. Tenemos una escena que viaja a los festivales aquí en Guaranda, si es que se hace en Santo Domingo, si es que se hace en Cuenca, viajan, la afluencia es masiva. Entonces, por un lado es increíble que las bandas que tenemos ya renombre, que llevamos un tiempo en la escena, podamos recibir todo ese apoyo. Pero obviamente hay que como que preocuparse de una escena que está emergiendo, que no puede acceder a estos festivales, y que necesitamos como ir a ver cuáles son las nuevas propuestas, pagar la entrada, ver si es que nos gusta ver de un concierto de 5 bandas, si nos gustó 2, o nos gustó una, o no nos gustó ninguna, pero como crear un poco más de cultura conciertera, y de que las bandas de esa forma se motivan a hacer sus eventos para que la gente les vaya conociendo. ¿En qué se mantiene Muscari a lo largo de todo el tiempo? ¿Qué se mantiene? ¿Qué ha cambiado? Bueno, nos mantenemos en que somos una banda de hardcore, digamos, de hardcore fundamentalista, de cierta forma. Somos una banda que no creemos no nos creemos de estrellas. Viajamos como hoy día en mi auto, nos consideramos una familia, siempre estamos juntos. Además, lo único que no ha cambiado en estos 23 años es que, gracias a Dios, cada vez me voy encontrando con músicos igual de tercos que yo, igual de perseverantes y de constantes. Entonces, eso se ha mantenido, y ahora, bueno, las cosas han cambiado de cierta forma, porque Ahora ya somos una banda que puede, que está siendo considerada en otras partes del mundo. Ahora recientemente yo logré cerrar mi trato con Fender, soy ahora la imagen de Fender en el Ecuador. Mario va a ser la imagen de Dixon, de las baterías y de los pedales, y Robert va a ser de Jackson. Entonces, obviamente todas estas cosas, tal vez en algún momento no las hicimos porque éramos demasiado como punkeros o hardcoreeros, decimos no queremos tener auspicios o esas cosas, pero hoy en día nos hemos dado cuenta que tal vez la banda está un poco quemada aquí en Ecuador. La gente sí nos conoce aquí en Ecuador, nos conocen en algunas partes de Latinoamérica, hemos ido ya a Estados Unidos, pero obviamente es muy importante que la banda y los integrantes podamos acceder a esas marcas, porque esas marcas nos van a poder promocionar mundialmente, y así Muscaria va a poder cada vez trascender y que nuestro mensaje se haga mundial. ¿Qué tanto pesa Muscaria, el nombre en Ecuador? ¿Qué tanto pesa? Bastante. La verdad es que... La verdad es que yo no pensaba, ahora que estuve en Los Ángeles, no pensaba eso. Estuve con gente de las marcas, con gente de... Y es... Aunque la gente no nos conozca, el momento en el que damos una carpeta o un press kit, la gente lee que somos una banda que viene desde el 94, leen cosas como la oportunidad que tuvimos en MTV, como las giras que hemos hecho aquí dentro de Ecuador, las giras internacionales. Y es como que la gente dice, wow, Ecuador, ¿dónde es Ecuador? Ha habido una banda en Ecuador que hace hardcore. Y bueno, ya esa gente le he dicho que ha habido bandas de muchas otras cosas y que el Ecuador tiene una diversidad musical impresionante. Así que ahora también, de cierta forma, ser parte de Fender y del apoyo de Más Música, que es esta tienda a nivel nacional que me está apoyando, es también ir encontrando esos nuevos valores que necesitan apoyo de este tipo de marcas. Entonces, ahora he hablado con un par de personas, guitarristas de otras bandas, para que también sean parte del endorsement, y así no solo crecer como Muscari o como Luigi, sino que crezcan todos. Esa era una pregunta que me surgía. ¿Crees que, por ejemplo, las bandas nuevas tratan como de colgarse, más bien de que Muscari a los apadrines para poder surgir? ¿Puede ser? Sí, de cierta forma... A mí me halaga un montón cuando me buscan y me piden, de cierta forma, eso. He producido muchas bandas de aquí en Ecuador, en Ecuador, en otros países, en Estados Unidos, pero lo que más me halaga es que siempre esa gente me busca porque quieren que su música, sus discos, suenen semejantes a los de Muscaria, que la influencia perdure en el tiempo. Entonces, estoy súper contento de que el estilo de Muscaria, que no era un estilo definido, que en realidad hemos querido crear una música extrema que solo se reconozca como Muscaria, estamos súper felices de que esa música influencie otras bandas y que esas bandas me busquen a mí para producirles o para darles asesoramiento y todo. Yo tengo muy buena relación con todos mis colegas de No Token, de Mortal Decision, de todo, y a todos estoy constantemente viendo que les puedo ayudar en sonido, si es que pueden mejorar en pedales de las guitarras, si es que pueden las guitarras también ser mejores y todo. Entonces, siempre a mí me halaga un montón que la gente como que diga, ah, bueno, estos manes han logrado algo, entonces vamos a ver por dónde hace este man las cosas, cómo hace este man las cosas, para ver si es que en realidad es por más. Y entonces ahí se dan cuenta que la terquedad y la perseverancia es el único secreto. Para finalizar, ¿qué te ha parecido el movimiento en Guaranda? Increíble. La verdad, vinimos hace varios años a Guaranda, me parece que fue como en el 2009, y tocamos en el Voz Joven y había unas máximo 400 personas. Entonces, ahora vinimos después de todo esto. Habíamos tocado en el Guaranda Metal Fest cuando vino Diaray, que igual ahí ya, como era un festival con bandas internacionales, ya había más gente. pero estábamos súper, teníamos un montón de interés de ver cómo estaba este concierto, porque se han traído muy buenas bandas, Descomunal, No Toquen, Bajo Sueños, Avatar, entonces era un gran cartel y estoy impresionado de la asistencia. Ya el Voz Joven ya no es un festival pequeñito de 400 personas, ahora ya es un festival masivo en el carnaval, y eso a mí me llena de orgullo, porque he visto a la gente del festival, a Pato, a Remigio, a mucha gente del colectivo crecer con Muscaria, y verles hoy día así súper felices disfrutando del show, para mí eso no tiene precio. Gracias, un saludo para Efecto Rock y para los oyentes del Efecto Rock. Efecto Rock y los oyentes del Efecto Rock. Ah, un saludo para todos mis brothers del Efecto Rock. Sigan escuchando este programa que está brutal, y no descuiden la escena nacional. Apoyen a los eventos nacionales, a las bandas que están saliendo, y manténganse oyendo metal y música pesada.